la rendición de cuentas y el combate eficaz a la corrupción al interior del gobierno tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a, de Información y de Acceso a la opinión pública de toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno, el IFAI. Esta iniciativa prevé precisamente que el IFAI sea dotado de autonomía constitucional, que además tenga mayores atribuciones